Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica cuando son las 7 bastante pasadas de la tarde aquí en el universo austral, en el hemisferio austral, y el músico invitado de hoy para hacer las delicias aquí en música ecléctica es el señor Evangelos Odyssey Papatanasiou, más conocido como el señor Vangelis. Thank you. Vangelis comienza su historia musical a los 6 años de edad, cuando da su primer concierto en solitario. Ese sería el punto de inflexión que marcaría una carrera prácticamente sin solución de continuidad y que también marcaría lo que sería el genio musical del niño prodigio Evangelus en aquella época. Vangelis empieza su carrera musical diseñando y componiendo música pop, música rock, rock sinfónico, también de la mano del señor Demis Roussos, que colaboró en sus primeros inicios y primeras etapas. Pero hasta el año 1973, el señor Vangelis no compone esta música que acabamos de oír, que se titula Cielo y Tierra, y que este tercer movimiento del disco se hizo mundialmente famoso por ser la cabecera del programa de absoluta referencia en cuanto a divulgación científica de los 80s que se llamó la serie Cosmos, desarrollada por el genial astrofísico, el señor Carl Sagan. Thank you. Una de las apuestas musicales que hizo el señor Vangelis fue colaborar con el cineasta Frédéric Rossif, con el cual hizo bastantes bandas sonoras para documentales y películas, ¿no? En concreto, la película Al Apocalipsis de los Animales, Ópera Salvaje, Fiesta Salvaje, en fin, algún que otro rosario más de discos que colaboró el señor Vangelis con el señor Frédéric Rossif. Hemos oído el tema El Niño, L'Enfant, en concreto, que corresponde a del disco Ópera Salvaje, Ópera Sauvage. Thank you. el film de Rosif, L'Apocalypsis des Animaux, escribió este tema el señor Vangelis, que se titula La mer recommencée, es decir, el mar recomenzado, reconstruido, podríamos decir. El tema pertenece, como he dicho, a la banda sonora del documental de Rosif, La apocalipsis de los animales. Maravilla de tema se llama El Oráculo de Apolo y fue compuesto por Vangelis a principio de los 80, cuando hizo un punto de inflexión en la utilización de los instrumentos electrónicos en su disco que tituló Direct. El Oráculo de Apolo, que nos retrotrae a nuestros momentos angelicales, momentos de nuestra niñez. Hay que decir que Vangelis tiene temas de esta exquisitez y simplicidad apabullante que nos deja boquiabiertos con esa interpretación que no es muy técnica, pero que con un golpeteo de unas cuantas notas es capaz de transportarnos a los universos más insospechados. El tema pertenece a la archi conocida película Carros de Fuego. No hemos querido poner el tema que se repitió una y otra vez allá por los años 80 en todas las radioemisoras del mundo, sino hemos querido poner este otro que se titula el tema precisamente de Abraham, en el que también da una muestra de lo que era capaz de hacer el señor Vangelis para soportar las imágenes de un filme. Prácticamente este tema catapultó a Vangelis, este tema, esta banda sonora catapultó a Vangelis a prácticamente todos los rincones del mundo y comenzó una carrera que no terminaría prácticamente hasta nuestros días, una carrera de éxitos que no terminaría prácticamente hasta nuestros días. Thank you. Esta otra maravilla pertenece a un disco que Vangelis dedicó a la Antártica, al territorio antártico, con ciertos tildes del ecologismo al uso en la época. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y Vangelis efectivamente haciéndose eco de esa catástrofe que se avecinaba y se vaticinó por parte de los científicos. Pues dedica este álbum a la Antártica y este tema en concreto que se titula Ecos de la Antártida, una maravilla de tema. Thank you. el uso por parte de Vangelis de los coros en algunas ocasiones y de las voces en solitario, como es el caso de este tema, en otras, no deja de ser recurrente y es uno de los elementos también que muy a menudo utiliza el señor Vangelis en sus composiciones. En este caso se acompaña de Caroline Lavelle, una artista, la cantante que acompaña el tema Come to Me, que pertenece al disco Voices del señor Vangelis, al cual estamos rindiendo homenaje, una retrospectiva un poco caótica que estamos haciendo aquí en Música Ecléctica. Thank you. Bueno, esta pasada de tema se titula Espiral, pertenece al disco homónimo del año 77 que graba el señor Vangelis en plenitud de facultades y sin duda alguna es uno de mis favoritos. Creo que es un tema excepcional, espléndido, con un tratamiento electrónico y con unos aportes acústicos sensacionales. Y sin duda alguna forma parte de esos dos o tres temas que son imperdibles y que son insustituibles en toda la discografía y selección musical que de Vangelis se trate. Así que, Espiral, vamos a irnos a otro tema para reponernos un poco del apabulle al cual nos ha sometido aquí el señor Evangelos. Maximum distance from the sun, 94,537,000 miles. Minimum distance from the sun, 91,377,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Length of the tropical year, equinox to equinox, 365.24 days. Length of the sidereal year, fixed star to fixed star, 365.26 days. Length of the mean solar day, 24 hours, 3 minutes, 56.555 seconds in mean solar time. Length of the mean sidereal day, 23 hours, 56 minutes, 4.091 seconds in mean solar time. Mass, 6,600 million, million, million tons. Equatorial diameter, 7,927 miles. Polar diameter, 7,900 miles. Obliqueness, 1/298. Density, 5.41. Mean surface gravitational acceleration of the rotating Earth, 32.174 feet per second per second. Escape velocity, 7 miles per second. Albedo, 0.39. Albedo, 0.39. Albedo, 0.39. Albedo, 0.39. Albedo, 0.39. Zero. Albedo 0.39 es el tema que también da título al disco Albedo 0.39 del señor Vangelis en el 76. Es uno también de los imperdibles, un disco excepcional y un tema excepcional en el cual se van relatando y se van enumerando diferentes datos astronómicos de nuestro planeta, concluyendo con el dato del albedo, es decir, el índice de reflexión de la luz solar que tiene de promedio el planeta, ¿no? Albedo 0.39 con esa voz en off impresionante y que caracteriza muchos de los temas también del señor Vangelis y muchos de los tratamientos del señor Vangelis. Este disco, Albedo 0.39, es el segundo disco que produjo él mismo en Londres antes de trasladar su base de operaciones a su país natal, que era Grecia. 1492, film de Ridley Scott, música de Vangelis, composición de lugar, escena de la película, tensa calma que viven los marineros con Cristóbal Colón al mando, los marineros ya con una suspicacia total, prácticamente al borde de la rebelión, tensión que va acelerando la música del señor Vangelis, el ritmo frenético que va imponiendo la percusión y, en fin, tratamiento excepcional del lenguaje cinematográfico por parte de este magnífico compositor, y el resultado es este tema prácticamente que no tiene ningún desperdicio, que se titula Hispaniola, Española, y que hace referencia a la llegada de Cristóbal Colón a las costas de aquella isla, y también dando muestra del señor Vangelis de un tratamiento excepcional de los instrumentos acústicos y de la musicalización de las imágenes. Otro de los mágicos momentos a los cuales nos incorpora el señor Vangelis y que en este caso corresponde a la excepcional y memorable banda sonora de la película Blade Runner, del otra vez mismo director y cineasta Ridley Scott, y que forma parte ya, no hay que decir absolutamente nada, porque forma parte ya de la memoria colectiva de los melómanos y melómanas. Vamos a ir terminando. Algún tema más, a lo mejor me da por poner un par de ellos, de este monstruo de la música que ha sido y será el señor Vangelis. ¶¶ Qué maravilla el tema este que se titula Islas del Oriente, que pertenece al disco Oceanic, un disco en el cual vemos otro tratamiento musical por parte del señor Vangelis y que nos sirve para cerrar junto con el siguiente el programa de hoy de música eclesiástica. Un programa que hemos dedicado a uno de los monstruos de la música electrónica, música ambiental, música espacial. Y también música de las bandas sonoras del soundtrack de las películas y expresiones cinematográficas, porque no olvidemos que también hizo bandas sonoras para documentales. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poco. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo o más del programa Evangelis y os dejo con las 12 en punto. No a las 12 en punto, con las 12 en punto del señor Vangelis. Que lo paséis muy bien.